Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Vamos a conversar, estamos hablando de los dirigentes de Israel y vamos a ver un problemita que el mal a la vista del Señor, cómo lo ve el Señor. Y quizás vamos a comentar algo de Reyes, Primera y Segunda Rey, y algunas cosas más de este tema. Bueno, yo estaba pensando que en realidad todos ejercemos influencia sobre algunas personas. Influencia positiva, influencia negativa. Influencia para el bien o influencia para el mal. Como dice la gente, dime con quién andas y te diré quién eres. Ejercemos influencia y somos influenciados. Algunos estudiantes, y esto lo sé yo por experiencia, imitan grotescamente a sus profesores. Frases, palabras, gesticulación facial, gesticulación corporal, pero terminan a veces hablando como ellos e incorporando ideas, puntos de vista, actitudes y valores. Han sido influenciados, sin lugar a dudas. Yo no tengo el nombre en mi mente, pero sé de un personaje que todos lo seguían, pero él tenía un problema que miraba hacia, tenía doblada, digamos, la cabeza. Y los que lo seguían comenzaron a hacer lo mismo. Interesante, yo tengo el recuerdo de mi esposa que ella escribe con la mano izquierda, por decirlo así. Bueno, es zurda, pero en el otro sentido, claro, en el sentido biológico. Claro, entonces se encontró con que pasado el tiempo, mucho tiempo, un día encontró que una de las sobrinas, que había sido alumna de ella, estaba cortando con la mano izquierda. Le dice, oye, pero tú cortas con la mano izquierda. Sí, pues tía, acuérdese que yo tuve una profesora que escribía con la mano izquierda. Interesante, ¿cómo esto puede ser? Influencia. Ahora, esto es fuerte porque en el caso, por ejemplo, de Primera Reyes, aquí hay un rey que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es una frase muy triste, un resumen, pero muy triste. Exactamente, y dice, en el camino de su padre, en, o sea, había sido su padre también en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y mire, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. O sea, el líder fue seguido, se autorizaron ciertas cosas, él mismo las hizo, y lamentablemente no solamente pecó él, su casa, sus líderes, y también todo el pueblo. Qué terrible. A veces pienso cómo nos mirará Dios cuando actuamos de esta manera, siendo líderes, ¿eh?, dentro de una comunidad. Porque como decíamos antes, todos de alguna forma u otra ejercemos un liderazgo mínimo, micro, pero lo ejercemos, querámoslo o no, sepámoslo o no, nos guste o no. Hay una cierta influencia que ejercemos sobre otras personas, nuestros hijos, en fin. Segunda Reyes capítulo 13, versículos 1 al 3, dice, en el año 26 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Judá, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Un tremendo periodo. Esto de los 17 años es un número simbólico. Claro. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y aquí viene la consecuencia. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. O sea, las consecuencias que tienen el apartarse de un camino que Dios ha designado. Estas personas, cuando son reyes, son instruidos y dirigidos por personas que van a pensar que él va a dirigir al pueblo después. O sea, no son ignorantes, voy a decirlo así. Los reyes, especialmente desde niños, porque ya se sabía quién podía ser el siguiente, ¿no es cierto? Eran los hijos del rey. El delfín, decían los franceses. Claro, entonces son enseñados, por lo tanto, a conciencia, van encaminándose por un camino equivocado y lógicamente hacen pecar al pueblo, a todo. La responsabilidad, por lo tanto, allí es tremendamente mayor. Incluso nosotros contemporáneamente hablamos, por ejemplo, de magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? Un magnicidio es asesinar a un hombre importante, a un hombre de gobierno. No sé, no es lo mismo que si asesinan a cualquier hijo de vecino, pero si se asesina a un presidente, a un ministro, a alguien significativo en su país en un momento dado, a eso se le denomina magnicidio. Ahora, estos dirigentes de Israel hicieron magnicidio entonces, porque en Juan capítulo 11, 46 en adelante, pero en aquellos días fueron los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno, allí en realidad ellos estaban planificando un deicidio, Deicidio, claro. deicidio, asesinar a Dios, que algo absurdo pensarlo, pero de hecho se da. Uno queda a veces meditando en esta situación, ¿cómo puede suceder si eran tan conocedores de la palabra de Dios? Esta gente no era ignorante, se sabía las profecías, exactamente lo que iba a suceder, cómo iba a aparecer Jesús. Nunca quisieron entender lo que decía, por ejemplo, Isaías, ¿no es cierto? Varón de dolor, experimentado en quebranto. No lo quisieron entender. Y aquí incluso, fíjese, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Yo me voy a tomar de tus palabras, Raúl, que dice aquí el temor que hay en ellos, el temor de la influencia que es nuestro tema, porque dice, y ya fue leído, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es un temor, es un miedo, que sucedan cosas que ellos evidentemente no quieren que suceda, pero le tienen temor al Señor. Esto es lo extraño, esta mezcla. Por eso que cuando uno recuerda las situaciones que no, ya hemos comentado la semana pasada, estas mezclas con las damas o la gente externa a la casa de Dios, especialmente sacerdotes y levitas, que eran los que dirigían, los que eran, digamos, tenían que ser la puerta de entrada hacia el tabernáculo, voy a decirlo así, estaban siendo estas mezclas y lógicamente la influencia no fue hacia afuera, sino hacia adentro. Trajeron sus ídolos, trajeron sus costumbres, trajeron sus idiomas, y esos niños iban a ser terriblemente, en la concepción de Dios, muy equivocados o ignorantes, en otras Como es que palabras. dicen los militares, puntas de lanza. Bueno, es cierto que son los adelantados los que van a facilitar el desembarco del resto de los soldados. Ahora uno tendría que pensar un poquito y decir cómo yo podría mejorar mi influencia de liderazgo, ¿no es cierto?, frente a las situaciones que pueden pasar o frente a las situaciones donde yo estoy líder. ¿Cómo podría hacerlo? Una preocupación muy válida, muy vigente y muy útil en cualquier circunstancia, independiente de quién seamos, En primer lugar, cuidar mi relación con Dios, ¿no es cierto? y la esfera de Y la influencias. esfera de influencia, sabiendo que siempre nosotros vamos a ser influencia, vamos a ser representativos de algo y nos van a seguir. Bueno, vamos a continuar mañana, a los oyentes. Muchas gracias por su atención.